Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Como decía la película Matrix, a veces la ignorancia es la felicidad. Y a uno le gustaría saber menos cosas porque se indignaría menos. A veces, y lo comento con algunos amigos de la red, que uno deja de escuchar a César Vidal, uno deja de escuchar a El Vórtice y otras fuentes, porque sencillamente, amigos, la realidad es descorazonadora. La realidad supera la ficción más absurda y paranoica. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Ha terminado el tercer debate presidencial con un Trump herido de muerte, a pesar del inmenso apoyo que está teniendo. Y las filtraciones que están saliendo son espectaculares. Decía Julian Assange que escoger entre Trump y Hillary es escoger entre el cólera y la gonorrea. Es decir, ninguno de los dos son candidatos que den confianza, que inspiren confianza. Hillary, evidentemente, es una política profesional y tiene una imagen aparentemente impecable. Pero Hillary es espantosa, es aterradora, es falsa. Es el poder en su mayor abominación y en su peor cara. Donald Trump sencillamente es un patán. Es un patán que dice algunas verdades. Es un patán en cuya boca se pueden oír cosas que no vas a escuchar nunca en un político. Pero es un patán. Es un misógino, es un bocazas, es un autoritario, es un violento, es un soberbio, es un tipo impresentable. Lo digo por algunos que dicen que a veces cuando me oyen, la gente es simple. Y yo sé que no todos los que escucháis este podcast, si no, no lo estaría escuchando, quiero pensar. Pero hay algunos, que son algunos de los que dejan sus comentarios en iVoox, que son gente muy simple, que si un día me oyen diciendo cosas de Trump, dicen, ah, es que estás a favor de Hillary, y viceversa. Lo mismo me ocurre cuando alguna vez he alabado a Podemos, que sí, lo he alabado, y me han dicho, pero bueno, ¿en qué quedamos? Tíos, la realidad suele ser bastante compleja, y en estos círculos en los que nos movemos, cuando hablamos de política, lo descorazonador suele ser que nadie está limpio. Una de las últimas filtraciones que han salido de la campaña y de los ríos de dinero que se están gastando los Clinton es sobre una mujer identificada como Zulema Rodríguez, que aparece en el listado de pagos de la campaña de Hillary Clinton por distintos conceptos. 320 dólares, 17.500 por consultoría política, 1.108, 1.108,97 otra vez, 30 dólares de teléfono, 1.610 de lo que se llama pagos por servicios ofrecidos. ¿Y qué estaba haciendo esta señora o señorita Zulema Rodríguez? Bueno, básicamente es que Hillary Clinton y sus donantes se han dedicado a gastarse mucho dinero en pagar a activistas que fueran disfrazados con camisetas de Bernie Sanders, que es otro candidato, para que se pelearan con los votantes de Donald Trump, intentando entrar en los eventos. Escupían, quemaban banderas americanas y después ponían los vídeos de las peleas. Claro, meterse con los seguidores de Donald Trump, algunos de los cuales están bastante radicales, pues es una mala idea porque te van a abrir la cabeza. Pero bueno, ¿qué mejor vídeo que un votante de Donald Trump enfurecido pegándole una paliza o escupiéndole a una señora para que vean cuál es el carácter de los locos de Trump? Amigos, así de sucio se juega. Alguno dirá, ¿y de qué te sorprendes? No, no me sorprende de nada. No me sorprende de nada. Me alegro de que este tipo de cosas salgan a la luz. Que este tipo de cosas se vean. Para que se vea que la aparente imagen de Hillary preocupada por las mujeres, por los niños, no es una imagen tan cándida. Hillary Clinton no es el hada madrina. Hillary Clinton es la bruja mala. Hillary Clinton es la mujer que está a favor del genocidio de los no nacidos. y de empresas tan espantosas que se dedican a comerciar con fetos humanos. Y ahí os dejo una información para que investiguéis. Pensad lo que queráis. La empresa contratada se llama Democracy Partners, que alardean tener más de 500 agitadores a su cargo, y de momento han conseguido que Donald Trump cancelara algunos de sus mítines, por ejemplo el mítin de Chicago, en el que salieron heridos 2 policías. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? La campaña es sucia. Y los ataques a Donald Trump, algunos son obvios. Es decir, Donald Trump es un tipo que se descalifica a sí mismo porque es un impresentable. Pero esta forma de hacer política es peor que, yo qué sé, que en la campaña más sucia de algún rincón de América Latina con un cacique que paga a matones, un Pablo Escobar que paga a matones para que revienten mítines ajenos. En el tercer debate, algunas de las declaraciones de Hillary realmente me ponían los pelos de punta. Voy a defender, decía Hillary, a las familias en contra de los intereses de los poderosos y de las corporaciones. Voy a defender a las familias. Pero ¿cómo se puede ser tan cínica y tan falsa? Hillary Clinton, y ahora lo voy a demostrar, es la candidata títere de las corporaciones, de la banca, de Wall Street, del mundo financiero. Y esa afirmación, voy a defender a las familias en contra de los intereses de los poderosos, ha sido desmentido por Wikileaks, desmentido por los discursos que ella ha dado y desmentido por el dinero que ha recibido a manos llenas. Más de 336.000 empresas han apoyado a los Clinton en sus campañas. Alguno dirá, bueno, esto es normal, el sistema de financiación de políticos y de candidatos políticos en Estados Unidos funciona así. Y de hecho está bastante regulado, no como en España, que la gente pasaba por calle Génova, dejaba el sobrecito y se iba, y un tío en un cuadernito apuntaba, la empresa te ha dado tanto dinero. Hillary es una títere de los más poderosos. Y hay vídeos, os los recomiendo, que están por ahí, cuando Obama estaba haciendo campaña contra ella, no a favor de ella, porque ahora Obama sale apoyándola a ella. Algo cobrará Obama, algo va a pillar de jubilación Obama. Pero cuando Obama y Michelle Obama, se supone que ahora son muy amigas, Hillary y Michelle Obama, que telita con Michelle Obama, la boca que tiene, y esa mujer es más lista que Obama y más mala que Obama. Bueno, pues cuando Obama hacía campaña contra ella, decía que Hillary Clinton no era de fiar, porque en la historia de los Estados Unidos ella ha sido la candidata que más dinero ha recibido de los lobistas. Esto es cierto. Bancos, Wall Street, Soros, han puesto tanto dinero en ella, le han inyectado tal cantidad de dinero que no puede hacer nada. Es un títere. A ver, cuando una empresa te da dinero, no es como el que echa dinero en Cáritas. No. Te dan dinero para controlar. ¿Qué hemos aprendido de la serie Narcos, queridos amigos? ¿Qué decía Pablo Escobar? ¿Plomo o plata? Es decir, yo te doy dinero y si no coges mi dinero, te voy a matar. Eso decía Pablo Escobar. ¿Por qué decía eso Pablo Escobar? Porque él conocía el poder de la corrupción. En el momento en el que tú le coges el dinero a un político, a un poderoso, en ese momento tú estás siendo comprado y estás siendo tu títere. Y Hillary Clinton es la mayor títere de la historia de los Estados Unidos. La fortuna de los Clinton es algo que todavía no se sabe. Os voy a dejar los enlaces en las notas del podcast. Hay muchos enlaces. Bill Clinton, solo Bill Clinton, de 2001 a 2013, ha pronunciado 542 conferencias, por las que ha cobrado 100,4 millones de dólares. Y alguno dirá, ¿pero qué enseña ese hombre que vale tanto dinero? No que enseña. Se está cobrando los favores que hizo a las empresas cuando fue presidente. ¿Qué os pensáis? ¿Que Bill Clinton se ha vuelto un genio del asesoramiento, del coaching o del mundo financiero? No, se está cobrando los favores. Lo mismo con Aznar. ¿Por qué creéis que Soros tiene en nómina a Aznar? ¿Y por qué creéis que Aznar cobra una fortuna por sus conferencias? ¿Porque es muy listo? No, porque se está cobrando sus malditos favores. Desde que Bill y Hillary Clinton dejaron la Casa Blanca en el 2001, ganaron más de 230 millones. Y aquí las informaciones son confusas porque cada uno dice una cosa. Lo cierto es que los formularios de impuestos dicen que su fortuna oscila entre los 11 y los 53 millones de dólares. Pobrecitos. ¿Pero qué clase de tontería es esa? Evidentemente no es así. La revista Forbes dice que rondan los 45 millones, pero como vamos a ver ahora, eso está lejos, no, lejísimos de ver la verdad, de la verdad. De 2001 a 2014, la pareja pagó 94 millones en impuestos. Entonces, ¿qué me dices de que tienen 45 millones? Si tú tienes 45 millones de dólares, no pagas 94 millones en impuestos, porque te quedarías en números negativos. En 2008 se gastaron 13 millones de dólares en la campaña. Las dos casas que tienen valen 5 millones entre las dos y han dado 22 millones de dólares a obras de caridad. ¡No cuadra! Entre la fundación que ambos tienen y el patrimonio que ambos tienen, el valor total de la fundación de los Clinton y lo que tienen son 3.000 millones de dólares. Y ahora la pregunta, sí, habéis oído bien, 3.000 millones de dólares. Y ahora la pregunta es, ¿quién es el magnate? ¿Quién es el magnate? ¿Donald Trump o Hillary? Donald Trump es un muerto de hambre. Es un muerto de hambre. Es un payaso que sale en televisión o salió en televisión, que tiene hoteles, casinos y que la mitad de las veces los negocios le salen mal. Pero Hillary y Bill Clinton están chapados en oro. Tienen más dinero del que van a poder gastar en vida y en varias generaciones. ¿Y eso qué convierte? ¿En qué convierte a Hillary? ¿En una chica muy lista que gana mucho dinero? No. A Hillary Clinton todos los Pablo Escobar de este mundo le han dado dinero. Pablo Escobar es más mejor presentados, mejor vestidos, con mejor opinión. Pero gente que se han ido de compras y se han comprado un político. Primero un Bill Clinton y luego una Hillary Clinton. Esto es curiosísimo, ¿eh? Es curioso la cantidad de políticos que primero entra el hombre y luego la mujer. ¿Qué cosa tan curiosa? Como los Bush, el padre y luego el hijo. ¿Qué ocurre? Es que estos tíos son tan buenos políticos que dices tú, no, es que mira, es que fíjate qué buenos son, han llegado a ser presidente del primer país del mundo libre. Mundo libre, qué risa. No, los contactos se heredan. Esto es como cuando tú pones una zapatería y entonces tú, tu padre se jubila y tú heredas la zapatería y los clientes de la zapatería. Solo que en vez de una zapatería, lo que has heredado es una red clientelar de corruptos que compran políticos al por mayor. Y esto es un drama, amigos. Esto es un drama. Porque el mundo libre, de libre, no tiene nada en el momento que los políticos son comprados en Génova, en las filesas y en todos los entramados de corrupción y financiación ilegal. Ilegal. Hay otra cosa que creo que vale la pena comentar de esta extrañísima y perturbadora campaña y es las conexiones que hay entre Alex Jones y Donald Trump. Para quienes no lo sepáis, Alex Jones es un locutor de radio centrado en conspiraciones. Su emisora es muy famosa y tiene un canal de televisión y una página web que es Infowars.com. Personalmente, para mí Alex Jones no tiene credibilidad ninguna. Me parece simplemente un vendedor de conspiraciones que sobreactúa. ¿Que tenga razón en algunas cosas? Sí. pero sencillamente me parece un mercader de conspiraciones, un tío que vende pastillas para adelgazar y packs de supervivencia y potabilizadoras de agua para survivalistas. Tiene su público. Estados Unidos es un país muy particular, muy peculiar. Estados Unidos es un país fascinante. Desde el momento en el que es un país que tiene milicias armadas al margen de la ley, tiene survivalistas que están convencidos que el mundo se acaba y tienen sus fincas con sus depósitos de agua, sus alambradas y están preparados ya para el apocalipsis. Y para toda esta gente que vive en el interior de Estados Unidos, Alex Jones es el profeta de los conspiracionistas. Y mira tú por dónde que un tipo con la poca credibilidad de Alex Jones resulta que es uno de los principales medios que apoyan a Donald Trump, hasta el punto de que Donald Trump ha estado en su programa. Donald Trump cita a Alex Jones, algo que Obama y Hillary han aprovechado, por supuesto, para hacerse risa del Donald Trump. Es que es muy gracioso. Mirad, la cuenta de Twitter de Hillary es alucinante. Yo que estoy metido en el mundo de las redes sociales y trabajo como community manager de una empresa, he trabajado colaborando con otras empresas como MásMóvil, asesorándoles, observo y estudio los tweets de Hillary Clinton, del equipo de Hillary Clinton. Y una cosa que hacen mucho es que ellos crean en Twitter pequeños vídeos donde en un minuto, minuto y medio, dos minutos, destripan a Donald Trump de forma muy acertada y muy bien producida. La campaña en Twitter de Hillary Clinton es alucinante. Mientras que Donald Trump, yo creo que es el mismo el que escribe los tweets y por supuesto de forma muy poco acertada muchas veces, soltando bilis. Hillary Clinton te hace un vídeo donde sale Alex Jones hablando con Donald Trump y donde sale Alex Jones diciendo tonterías y descalificando a Donald Trump. ¿Qué cosas dice Alex Jones? ¿Y qué cosas dice Trump copiando a Alex Jones? Pues dice cosas como que la masacre de Sandy Hook fue un bulo o que el 11 de septiembre fue un trabajo interno. Bueno, algunos os habréis puesto de pie y habréis dicho, oye, que tanto la masacre de Sandy Hook como el 11S apestan. Claro que apestan. Bueno, yo, como os he dicho, Alex Jones dice algunas cosas que son disparates y otras cosas que tienen mucho sentido. Pero hoy en día, decir que el 11 de septiembre fue un trabajo interno, un ataque de falsa bandera, es ganarte el descrédito de los medios tradicionales y de la gente de a pie que no tiene ni la más remota idea. Pero claro, aquí ahora llega un tío como Donald Trump que dice el 11 de septiembre fue una tomadura de pelo. La gente que lo escucha dice, ostras, el primer político que dice eso. Los medios de comunicación, BBC, CNN, NBC, todos estos dicen, va, este tío está pirado. Esto es lo malo de Donald Trump, que dice cosas que son verdad y luego dice barbaridades y demuestra pues lo patán que es. El papel de WikiLeaks en esta campaña también ha sido decisivo. Vivimos, recordad, por lo menos parte del mundo, vivimos en una sociedad de información y esto quiere decir que el hackeo, que el robo de emails, que las filtraciones han sido muy importantes, aunque no han sido decisivas. Yo creo que Hillary hubiera ganado la campaña, aunque no hubiera habido ni WikiLeaks, ni las filtraciones donde sale Donald Trump diciendo que él puede manosear a la mujer que le apetezca porque las mujeres son unas cualquiera que se van con cualquier celebridad. Y los correos electrónicos que ha filtrado WikiLeaks son, la verdad, la mar de interesantes. Un dato importante, Hillary Clinton se negó a publicar las transcripciones de los discursos que dio en los años 2013 y 2014 para bancos, mundo financiero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pregúntate esto, ¿por qué? ¿Por qué un político quiere tener dos discursos, uno en secreto y otro bajo la luz de los focos? Pues sencillamente porque lo que dice a sus amigos que llenan sus bolsillos y lo que dice en los platós de televisión, las dos cosas son cosas muy diferentes. Y alguno dirá, ¿y de qué te sorprendes? No, no, no, no me sorprendo de nada. Estoy constatando un hecho. Como Mariano Rajoy. Que dice que va a bajar los impuestos, pero luego lo sube. ¿Por qué? Es un títere. Y otras cosas. Es un títere. En uno de los discursos que dio la señora Hillary Clinton, dijo que hay que tener una posición privada y una posición pública. Ella dice, bueno, es que esto hay que matizarlo, yo lo dije. No, doña Hillary Clinton, dijiste que en política hay que tener una posición privada y una posición pública. ¿Qué dice eso de ti? ¿Qué dice eso de ti? También, en una de las conferencias que ha filtrado WikiLeaks, Hillary Clinton aboga por un mercado común para todo el hemisferio con libre comercio y fronteras abiertas. Mientras que en sus mítines su postura sobre los acuerdos comerciales internacionales es bastante más comedida. Esta mujer es un fraude, como buena parte de nuestros políticos. Pero esta mujer es un fraude. John Podesta es el responsable de campaña de Hillary Clinton y han filtrado los emails de John Podesta. Uno que me ha parecido bastante, bastante espeluznante es uno que pone de manifiesto, que pone en evidencia esa doctrina de la que hablamos los conspiracionistas, que es la doctrina de la disidencia controlada. La mejor forma de hacerte con el control y la manipulación del sistema completo es que los disidentes sean tus títeres. Y lo que ha hecho Hillary Clinton, lo que ha hecho John Podesta, por medio de una serie de emails que han sido filtrados, es que los demócratas, Hillary Clinton, pusieron a tres sujetos como candidatos del Partido Republicano. Tres sujetos que eran fáciles de manipular. ¿Por qué? Porque es fácil que radicalizaran sus posturas de manera que perdieran su apoyo. Tres sujetos a los que podían aupar y luego derribar. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con Donald Trump? Donald Trump, ha habido un momento de la campaña que el mismo Jaime Bailey y otros decían, este tío puede ganar las elecciones, ¿eh? Michael Moore, el documentalista, a veces un poco excéntrico, él dijo que Donald Trump va a ganar las elecciones. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que Donald Trump ha sido levantado y derribado por los mismos. La misma Hillary Clinton que le aupó con sus poderosos amigos es la misma Hillary Clinton que lo ha derribado. Y ahora, amigos, la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Pues la conclusión es descorazonadora y debo aclarar. Estas son mis opiniones. ¿Puedo estar equivocado? Sí. ¿Lo admito? Sí. Pero en base a la evidencia que tenemos aquí, encima de la mesa, las conclusiones son claras. Y son conclusiones que en España podemos anotarnos porque en España no vivimos de forma diferente. La primera conclusión es que la democracia como tal no existe. Vivimos en la era de los medios. Para que tu voz se alce, para que tengas visibilidad, para que tengas un minuto de gloria, hablar por radio, televisión y convencer a tus votantes, necesitas tener amigos en el poder. Necesitas amigos con dinero, con mucho dinero. Lo malo es que esos amigos se van a asegurar de que les devuelvas sus favores. ¿Qué quiere decir eso? Que todo político que ha sido aupado por dinero, préstamos, banca, mundo financiero, ese político tiene tal cantidad de deudas que ha hipotecado su programa. Que ha dejado de ser el político del pueblo para ser el político de los mismos que ganaron las elecciones anteriores. La otra conclusión que saco es la doctrina de la guerra eterna. Estados Unidos es un país que tiene una doctrina que algunos han llamado la doctrina de la guerra eterna. Una guerra sin fin. Estados Unidos lleva inmerso en una guerra que no ha terminado. ¿Ha cambiado el objetivo? Sí, pero no ha terminado la guerra. Y lo que es triste es que todos los líderes son partidarios de librar de manera continua guerras. Rusia tiene mucho interés en que gane Donald Trump, evidentemente. Donald Trump se le llenan la boca de alabanzas y de elogios a Putin. Yo creo que esto es casual. No estoy diciendo que Donald Trump sea un asalariado de Putin. No lo creo. Podría serlo. Yo creo que simplemente Donald Trump admira a Putin. Y, sencillamente, sinceramente, Putin es autoritario, es carismático, es implacable con sus enemigos. Sanguinario, sí. Pero Putin está poniendo de manifiesto las incoherencias de Estados Unidos y está ganando bastantes batallas de los medios con su canal RT. Que muchas veces, por cierto, RT sigue una línea conspiracionista que da bastante risa. Porque hay conspiracionistas y conspiracionistas. Yo no creo que Rusia esté buscando enfrentamientos con Estados Unidos, pero sí creo que Estados Unidos está buscando enfrentamientos con Rusia. Tercera conclusión, el Obamacare, el gran fraude. Las primas de los seguros del Obamacare han subido y las prestaciones han bajado. ¿Es más que lo que tenían antes? Sí, claro que sí. Pero las aseguradoras se van a seguir saliendo con la suya. Y cuidadito España. Cuidadito España porque quieren hacer aquí lo mismo. El PP-PSOE está arruinando la sanidad pública gracias a una mala gestión. ¿Y quién la gestionan? Los políticos. O los amigos de los políticos. Para luego malvender la sanidad pública al sector privado, que son los amigos de los políticos. Ya ha pasado. Y sigue pasando. Y quieren hacerlo. Y cuando eso pase, vamos a tener que hacer lo que haga falta dentro de la legalidad, del orden, para luchar por nuestra sanidad. El poder de las corporaciones, punto número 4, va a seguir aumentando, va a haber mayores regulaciones, va a haber menos libertades y va a haber una destrucción progresiva de la clase media. Habéis visto la película Elysium, ¿no? Una clase alta altísima y una clase baja bajísima. Pues eso es lo que, a eso es a lo que vamos. Vamos a la distopía. La clase media, amigos, va a desaparecer. Y por supuesto vamos a un mayor militarismo. Vamos a un enfrentamiento con Rusia. Bueno, ya he dicho, ya se está librando una guerra mundial. Bueno, no es mundial del todo, pero sí hay varias naciones en guerra. Y Estados Unidos está en guerra con Rusia. Los dos están enfrentados. La Guerra Fría no es que se haya perpetuado, es que se ha vuelto guerra caliente. La pregunta es, ¿a dónde van a llegar los enfrentamientos con Rusia? Bueno, tengo preparado un podcast que no sé si grabaré, tengo ahí las notas, para hablar de la guerra de cuarta generación. Ahora mismo se está librando una guerra de cuarta generación. Es otro tipo de guerra. Cuando el equilibrio nuclear hace que sea imposible ir a la guerra de manera frontal contra otra nación, la guerra de cuarta generación se libra de varias maneras. Por medio de desinformación, ataques terroristas encubiertos y también peleando tus batallas por medio de tus amigos, armar a tus amigos, como hizo Estados Unidos con los talibanes cuando Estados Unidos armó a los talibanes para que los talibanes pelearan contra los soviéticos. Es un poco lo mismo. Bueno, dentro de poco habrá elecciones, ganará Hillary Clinton y veremos un giro desagradable hacia el poder corporativo. Malos tiempos para libertad, malos tiempos para la clase media, malos tiempos para la red y malos tiempos para lo que es la democracia, que si alguna vez ha existido, lo dudo, ahora un nuevo clavo ha sido puesto sobre su tumba. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo y hasta pronto. Porque la única verdad que oyen es la que se transmite por televisión. En nuestros días hay toda una nueva generación que no está enterada de nada que no haya salido por ese aparato. Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Si quieren saber la verdad, diríjanse a Dios. Diríjanse a su gurú.